Primer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Buenas tardes a todas y todos, mi nombre es José Luis Gutiérrez y desde el 660 de Radio Ciudadana doy la bienvenida a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis en pro del reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, conocidos como población LGBTTI. El día de hoy vamos a platicar sobre el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, un tema de salud pública que nos concierne a todas y todos, independientemente de nuestra identidad de género y orientación sexual. Para platicarnos qué es el VIH-SIDA y en qué situación se encuentra nuestro país con relación al tema, contamos con la presencia de Luis Manuel Arellano, subdirector de Integración Comunitaria del Centro para la Prevención y la Atención Integral VIH-SIDA de la Ciudad de México. Luis Manuel, un gusto que estés con nosotros aquí en Sonidos Incluyentes. Gracias, José Luis, un gusto estar nuevamente aquí y pues sí, estamos a punto de celebrar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Gracias, Luis Manuel, pues ahorita platicaremos sobre esto. La canción que escuchamos al inicio del programa es In This Life, de Madonna. In This Life, una melodía que la reina del pop escribió para uno de sus amigos que desafortunadamente murió de VIH-SIDA. Antes de iniciar con la entrevista, les invitamos a todas y todos a escuchar la siguiente información sobre el Día Internacional de Lucha contra el SIDA. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Día Internacional de Lucha contra el SIDA. El Día Internacional de Lucha contra el SIDA se conmemora para dar a conocer los avances de la humanidad y también su vinculación con esta causa humanitaria que lucha contra una epidemia internacional, una epidemia global, causada por la extensión de la infección del virus de inmunodeficiencia humana. Este día se conmemoró por vez primera en 1988, durante la Cumbre Mundial de Ministros de Salud, que declaró el año de la comunicación y la cooperación sobre el SIDA. De acuerdo al informe sobre las brechas en la prevención de UNUSIDA, la disminución de nuevas infecciones por VIH entre adultos se ha estancado. El informe muestra que en los últimos 5 años se han generado 1.9 millones de nuevas detecciones anualmente y que éstas están aumentando en algunas regiones del planeta. Esto pone de manifiesto la importancia de los esfuerzos en prevención del VIH, cuyo objetivo es poner fin a la epidemia para el año 2030. En cuanto a nuestro país, durante el año 2015 se estimó que el número de personas que viven con VIH es de aproximadamente 200.000 personas y que las muertes anuales por este virus oscilan en 4.500 personas. Hagamos conciencia de lo fundamental que es prevenir el contagio del VIH. Recuerda que puedes encontrar más información en la página de UNUSIDA, www.unite.org. Tu opinión suena. Recuerda que si quieres ponerte en contacto, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les recuerdo que estamos en Sonidos Incluyentes. El día de hoy abordaremos el tema de Día Internacional de Lucha contra el SIDA y para ello contamos con la presencia de Luis Manuel Arellano, subdirector de Integración Comunitaria del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-SIDA de la Ciudad de México. Nuevamente, bienvenido, querido amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, José Luis, pues a tus órdenes. ¿Qué crees que tenemos que, dónde tenemos que ponerle el acento al tema que estás citando, la lucha contra el SIDA? Mira, pues hay muchos matices que me gustaría resaltar, pero primero de ellos me gustaría que nos pudieras ayudar con una definición de qué es el VIH-SIDA. Mira, en realidad es un binomio que se emplea para denominar esta epidemia que es ocasionada, y aquí ya lo separo, por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Ese es el VIH. Ese es el VIH, okay. Que eso es lo que se transmite. Eso es lo que hace el daño, el virus. Y el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la consecuencia de la evolución de esa infección. Okay. Entonces, lo que se transmite es el VIH y de lo que la gente puede morir es de SIDA. Está mal dicho decir, me contagió o me transmitió el SIDA. No, okay. Es el VIH lo que se transmite. Y nadie muere de VIH, muere... Si es el caso, por complicaciones derivadas de SIDA. Entonces, ¿podemos estar infectados de VIH y no tener SIDA, por ejemplo? La mayoría de la gente en nuestro país que tiene un diagnóstico, que se acercó a un servicio de salud, está viviendo con VIH y no tiene SIDA. ¿Cuál es la diferencia, esa transformación? O sea, una tienen el virus con el tema del VIH. Y cuando se transforma en SIDA... Es cuando no has recibido atención. Primero, primero que no sabes que tienes la infección. Okay. Y entonces la infección va a actuar en su ritmo natural. Va a ir destruyendo durante algunos años tu sistema inmunológico hasta que tienes muy pocas defensas. Viene una infección o una enfermedad oportunista y tu cuerpo ya no la puede enfrentar y acelera el proceso y falleces. Luis Manuel, ¿hay mucha gente que no sabe que está infectada de VIH? Mira, esa es una muy buena pregunta. Habitualmente se establece que la mitad de la población no sabe que vive con la infección. Okay. Pero esa es una suposición. No hay una manera de saberlo, pues porque justamente si esas personas no saben que viven con VIH, ¿quién lo está diciendo menos? Claro. Claro. Pero es una estimación que el Programa Conjunto de Naciones Unidas tiene para nuestro país. En la Clínica Condesa, que es el centro operativo del programa de SIDA de la Ciudad de México, se hace una detección permanente del VIH y las personas que están siendo diagnosticadas no necesariamente adquirieron la infección en este año o en el año en que fueron a la clínica. Hemos encontrado y estimamos que algunas podían haber estado viviendo con el virus entre 5 y 10 años. Y ya llegan por las siguientes razones. Porque se han enfermado y entonces el médico sugiere que se hagan una prueba de VIH, o ellas en su interior sabían que pertenecían a una población vulnerable a la infección, es decir, expuesta a la infección, y van por su voluntad, ¿no? Pero cuando tú haces los estudios de laboratorio y buscas ver dónde está la infección, dónde ha evolucionado, puedes estimar que ya pasaron años. Entonces esa persona tenía años viviendo con la infección. Y de lo que se trata en este programa de la Clínica Condesa es de localizar al mayor número de personas que vivan con la infección. ¿Cómo hacen ese trabajo de detección? Mira, tenemos un centro que ya se ganó a pulso el reconocimiento. Claro. Y es el centro importante de todo el país. Está dentro de la Clínica Condesa. Uh-huh. Van todos los días muchas personas a hacerse la prueba. Perdóname, ¿solo está dentro de Clínica Condesa o también no. en su unidad de...? Está en la Clínica Condesa y hay otro que se abrió en la unidad de Iztapalapa, pero el grande, el que tiene ya muchos años trabajando, es el de Condesa, de la Colonia Condesa, de Benjamín Gil número 24. Y este centro de detección y de consejería tiene las puertas abiertas, es una prueba gratuita, uh-huh. se confirma ahí mismo el resultado y se entrega ahí mismo el resultado en 2 horas. Ok. Y además se ofrece a cualquier persona, pueden acudir cualquier persona, extranjeros, quien sea, migrantes, cualquier persona. ¿Qué pasa con los menores de edad? ¿Pueden ir? Sí, pueden ir, de hecho... Si van, quiere decir que tienen vida sexual. Claro. Entonces, algunos de ellos van sin acompañamiento de los padres, uh-huh. porque no quieren que los papás sepan que ya iniciaron su vida sexual. Uh-huh. La legislación establece que tienen que llevar ese consentimiento de los padres, pero hay algunos elementos de la propia legislación que plantean el derecho superior del menor. Uh-huh. Y entonces, Condesa, caso por caso, lo valora. Ok. Intenta que... preguntarle si puede traer un tutor o algún familiar para que el menor cumpla ese requisito. Y en los casos excepcionales, ya la Clínica Condesa toma una decisión. Pero sí, si van algunos menores, regularmente son de 17 años, cuando ya casi están por cumplir los 18 años. Pero sí hay vida sexual y hay VIH en menores de 18 años. Luis Manuel, ¿qué te parece que vamos a un corte de estación? Y cuando regresemos, me gustaría saber qué acciones está realizando la Clínica Condesa para luchar contra el VIH. Con todo gusto. ¿Te parece? Vamos a un corte de estación. Mi nombre es José Luis Gutiérrez. No le cambien. Seguimos aquí en Sonidos Incluyentes desde el 660 de Radio Ciudadana. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_DF y Facebook, Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. On and on, does anybody know? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Another heartache, another failed. Escuchamos El Show Debe de Continuar de Queen. La canción fue escrita por el guitarrista para Freddie Mercury, el vocalista inolvidable de la banda británica. Freddie Mercury falleció poco tiempo después de presentar la canción. Fue una manera en la que se despidió de su público. Estamos en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y el tema de hoy, Día Internacional de Lucha contra el SIDA. Y nuestro invitado del día de hoy, Luis Manuel Arellano, subdirector de Integración Comunitaria del Centro para la Prevención y la Atención Integral del VIH-SIDA de la Ciudad de México. Luis Manuel, antes de irnos al corte, te dije que me gustaría que en este segundo segmento platicáramos un poco sobre cuáles son las acciones que desde Clínica Condesa se están haciendo para luchar contra el tema del VIH-SIDA. Sí, mira, se hacen dos tipos de acciones. Uh-huh. Primero voy a hablar las que están insertas en el contexto internacional. Ajá. El Programa Conjunto de Naciones Unidas para el SIDA, que integra 10 agencias de este organismo multilateral. ¿UNUSIDA? UNUSIDA. Uh-huh. Planteó nuevas metas que buscan cumplirse para el año 30, okay. 2030. Y estas metas ya son conocidas como el 90-90-90. Esta estrategia pone el énfasis en el siguiente punto. Vamos a detectar a todas las personas que vivan con VIH. Uh-huh. Entonces, el primer 90. Muy ambicioso el punto, ¿no? Es muy ambicioso, pero pues si no detectas, la infección se sigue transmitiendo. ¿Y ahí qué papel juega la sociedad? Porque... Pues mira, la sociedad tiene que entender que es una necesidad sanitaria. Ajá. Tiene que quitarse los estigmas y las fobias. Ajá. Que se acumularon de manera irracional en torno de la enfermedad, de la epidemia, y tiene que asumir un respeto sobre aquellos que resulten positivos a la prueba de detección. Y tiene que contribuir con salud sexual, usando condón, atendiendo alguna infección de transmisión sexual y hablando con su pareja y educando de sexualidad a sus hijos, a sus hijas y a todo el mundo. Mira, es muy interesante esta estrategia del 90-90-90 que me acabas de comentar, ¿no? Esto de identificar. Pero me parece, y no sé si esta estrategia, específicamente esta de identificar, está pegada con todo un tema de difusión. Porque, bueno, yo no había escuchado que esa era una de las estrategias. Bueno, yo estoy metido en el tema, lo he escuchado, pero la sociedad en general, ¿cómo puede acercarse para que pueda ser detectada, digamos? Mira, sí, está pasando el 26 de noviembre, ya uh-huh. pasó, uh-huh. y fue el día en México uh-huh. de la promoción de la prueba de VIH. Ah, ok, ok. Entonces, los servicios de salud y organizaciones no gubernamentales que la ofrecen siempre okay. le pusieron énfasis nuevamente. Ya. Pero también es verdad que la epidemia está concentrada en poblaciones específicas. ¿Es fácil identificar? No, no es fácil. Necesitamos que la gente vaya, porque además la norma dice tiene que ser voluntaria y consentida. Y entramos ahí como a veces en una situación pues un poco irónica. Queremos que la gente vaya, pero al mismo tiempo le decimos que pueden oír. Tenemos que revisar esa figura de si todo tiene que ser un consentimiento. El estigma no se va a modificar respecto a vivir con VIH si seguimos creyendo que para saber tienes que firmar por escrito. Ajá. Lo cual no sucede con otros diagnósticos. Claro. Pero bueno, quiero terminar la idea. Sí, sí. Este primer 90 intenta diagnosticar justamente al 90% de toda la población que tenga VIH. Entonces, es una ambición, es una meta muy, muy grande. Es muy difícil saber si la cumplo o no porque no tengo el universo de los que tienen VIH y no lo saben. Claro. Se puede hacer con estudios de incidencia que en México todavía no existen. Ya la Clínica Condesa está haciendo uno para concluir este año. Okay. No tenemos todavía el resultado. El primer 90 entonces es ese. Vamos por el mayor número de personas que vivan con VIH y no lo sepan. Detección. Ok. El segundo 90 es de ese 90 que ya encontramos, vamos por el 90% que se vinculen al servicio de salud, que entren a tratamiento. Y déjame decirte, de acuerdo a la experiencia de Condesa, que muchas personas son diagnosticadas y no quieren entrar a tratamiento. Wow. Por las razones y los prejuicios que quieran. Entonces, el tercer 90 okay. es que de las personas que entraron a tratamiento, ajá. el 90% tenga el control virológico, es decir, que el tratamiento haya hecho que la infección deje de actuar dentro del organismo, es decir, que detenga la infección. Si bien los antirretrovirales no terminan por destruir la infección, porque los virus se van a refugiar en reservorios que uh-huh. han encontrado dentro del organismo, algunos de ellos son los ganglios, tampoco hacen daño. ahí están, como por decirlo así en un lenguaje muy llano, están acorralados. Si el paciente se deja de tomar el medicamento, al ver ellos que ya no hay medicamento, vuelven a salir y vuelven a afectar el sistema inmunológico y pueden generar resistencia al medicamento que ya había hecho su tarea. Entonces, este es el 90-90-90 y la Ciudad de México está, junto con el resto del país, en ese concierto. Vamos a detectar, pero lo venimos haciendo desde hace años. Claro. Vamos a detectar, vamos a meter a tratamiento y vamos a lograr que los que estén en tratamiento dejen de tener actividad viral. Si no hay actividad viral, tampoco va a haber SIDA. ¿Tienen estadísticas de anualmente cuánta gente han logrado incorporar, por lo menos detectar? Mira, este año, ajá, las cifras para 2016 en Clínica Condesa de detección son 3,450 personas. Quiero decirte que esto no significa que todas adquirieron la infección este año. No, claro. Porque estamos buscando justamente la gente que tiene años viviendo con VIH, entonces nuestra estrategia está resultando positiva. Claro. Estamos encontrando esa gente, uh-huh, pero también estamos encontrando casos recientes. Y de estos 3,450, ¿cuántos han logrado vincular a los servicios de salud? Esa es otra buena pregunta. No, como ya te dije al principio, la Clínica Condesa tiene un servicio universal. No todos viven en la Ciudad de México, algunos son del Estado de México. Uh-huh. Unos son derechohabientes del IMSS, oh, otros son derechohabientes del ISSSTE, porque en esas instituciones, y hay que decirlo, no están haciendo pruebas de detección para sus derechohabientes. Entonces la gente va a donde están las pruebas y es con nosotros. Con nosotros, pero no solo con nosotros, hay centros comunitarios que tienen un convenio con nosotros y que nosotros les proveemos las pruebas y que las están realizando fuera de la clínica. También se pueden hacer las pruebas en las 12 estaciones que tiene del metro que tienen clínicas de salud. Esas pruebas que me estás diciendo que se están haciendo son fuera, pruebas rápidas. Vienen a engrosar este número del sí, 3,400. Okay, sí. Son parte de los 3,400. O sea, llegan, nosotros, por ejemplo, ofrecemos la prueba en las cárceles, uh-huh, ofrecemos la prueba en los centros de recuperación de adicciones, uh-huh, de adictos, mejor dicho, claro, con algunos proyectos en situación de calle, las jurisdicciones sanitarias y la sociedad civil con distintos proyectos. Entonces, cuando encuentran uno, no lo llevan, lo acompañan, parte de la estrategia, acompañar físicamente a la persona, le hacemos la detección, mejor dicho, la confirmación, hacemos el diagnóstico. Pero esto no quiere decir que todos se van a quedar en los servicios de salud de la Ciudad de México. Los que son del IMSS se van al IMSS. Los que son del Estado de México se van a ir al Estado de México, donde hay unidades que se llaman Capacits. La Ciudad de México atiende solo a los que viven en la Ciudad de México y carecen de seguridad social. Entonces, ya el universo de los que ingresan a tratamiento ya bajó para nosotros. Cuando ustedes los receptan, digamos, quedan vinculados a los servicios de salud y cuando ellos ya no van, entonces ahí ya no estamos, digamos, cumpliendo con el tema del control viral, ¿cierto? Sí, ellos ya no están en control viral porque no están en tratamiento. Por ya. Eso no podemos decir que todos los que son diagnosticados, y ese es el segundo 90, ajá, que entren a tratamiento. Es muy difícil. Claro. Porque la epidemia del VIH va a ser efectiva cuando la población también responda. Uh-huh. Entonces hay esa premisa de que tú tienes derecho, tú eres experto en derechos humanos. No, pues él tiene derecho a no recibir tratamiento porque no quiera. A ver, oblígalo. Entonces las metas no se pueden cumplir cuando una parte de la estrategia depende de la voluntariedad de la población. Luis, ¿tú crees que esta estrategia, digamos, 90-90-90, que como me la acabas de explicar me parece bastante, bastante clara, es una estrategia que se ha tomado a nivel nacional o solo Clínica Condesa? No, nacional. ¿Y quién la está empujando a nivel nacional? Mira, los estados. Aquí lo que pasa es que, bueno, CENSIDA es el Centro Nacional para la Prevención y Atención Integral del SIDA. Uh-huh. Es el órgano normativo, okay, el órgano rector que establece las directrices. Pero la descentralización de los servicios de salud implementada desde 1997 delega en las entidades federativas la responsabilidad de ejecutar las medidas apropiadas para enfrentar esta y cualquier otra epidemia. Uh-huh. Y entonces ahí es donde tú ya ves los matices. ¿Por qué Clínica Condesa ha desarrollado un modelo exitoso? ¿Por qué tiene esa nueva clínica tan grande, tan pensada en el futuro? Pues porque tiene una administración que la apoya. Entonces hay que decirlo. ¿Y es la única en el país? Con este modelo, con sí. Con este modelo, claro. Pero tampoco tengo yo por qué negar que hay otros estados que con sus propios modelos estén dando respuestas. Me parece que Oaxaca o Jalisco son ejemplos específicos que son importantes citar, pero hay otros estados que no lo pueden hacer o que no han logrado encontrar los equilibrios internos. Luis Manuel, lamentablemente el tiempo se ha terminado, pero me gustaría que nos pudiera decir qué acciones estarán realizando muy puntuales este día de lucha contra el VIH desde Clínica Condesa. Pues mira, realmente nosotros ya celebramos el día contra el SIDA el 29 de noviembre. Okay. Tuvimos un acto con el jefe de gobierno, con el doctor Agüet también, que es el secretario de Salud, y otras autoridades. Pero nosotros anunciamos en ese evento dos acciones importantes. Uno es el inicio de una campaña que llamamos Alto al SIDA, una campaña que, como hace mucho, no se veía en la Ciudad de México. Está hecha con una asociación civil. Y por otro lado, anunciamos que para empezando enero, las primeras semanas, vamos a implementar una estrategia de prevención a través de el uso de antirretrovirales como antes de tener VIH, es decir, para personas seronegativas con alta exposición a la infección. Se llama popularmente PrEP. Entonces vamos a empezar con estas dos acciones 2017 y continuar con el modelo que ya tenemos. Hay que consolidarlo y hay que seguir sobre él porque nos está dando resultados. Pues Luis Manuel, muchísimas gracias. Sin duda el trabajo que realizas dentro de la Clínica Condesa es esencial para las personas que viven con VIH-SIDA, para las personas trans que también están teniendo algún otro tipo de tratamientos que sabemos que la clínica da. Y como siempre, agradecerte por estar aquí con nosotros en Sonidos Incluyentes. Muchísimas gracias. Pues gracias a Sonidos Incluyentes por incluir este tema. Nunca lo dejen de incluir y estaremos cuando nos inviten. Muchas gracias. Hasta luego. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina García, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 7 de la noche desde el 660 de AM Radio Ciudadana. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.